Hola amigas, ¿qué tal? Estamos comenzando Entre Nosotras, este programa que corresponde, que pertenece al Directorio Médico de Chile y que les acompaña cada día viernes de 5 a 5 y media, con datos pero interesantísimos, ¿cierto? Que en todo caso no solamente a las mujeres nos sirven, también a ustedes los varones, por supuesto que sí. Y con los concursos que estamos habituados. Es un programa distinto tal vez, porque invitados vamos a tener, por supuesto que sí, pero de marzo en adelante. Este es un programa más bien de verano, verano 2010, junto a ti, siempre bella y saludable. Recuerda, participa en los concursos. Este verano 2010 te puedes inscribir en www.tufem.cl, porque la página te premia. Registra tus datos en nuestro sitio entonces, repito, www.tufem.cl. También puedes hacerlo a través del correo contacto@tufem.cl y estarás participando semana a semana por entretenidos premios. Y ahora vamos a la música. ¿Sabían ustedes que en Chile, entre el 30 y el 40% de los adultos, tanto tanto damas como varones, sufren constipación, es decir, estreñimiento en otras palabras, lo que incrementa la posibilidad de adquirir enfermedades gastrointestinales, naturalmente que sí. Aumentar el consumo entonces de fibra, sumado a un estilo de vida saludable, ayuda a favorecer el tránsito intestinal y a mejorar la salud gastrointestinal, que se refiere inmediatamente y se refleja en el estado de ánimo, ¿no? Porque cuando una persona se siente mal, está un poquito incómoda o se siente enferma, naturalmente que en el estado de ánimo se le detecta. Bueno, los requerimientos de fibra para un adulto sano corresponden, para que no se nos olvide, a 25 gramos diario de leche Svelte Actifibras. Lo tiene, así es, Actifibra. Es un beneficio activo en base a fibras solubles exclusivo de Nestlé. Por eso les digo, tomar dos pasos de Svelte Actifibras al día aporta, ¿sabes cuánto? El 20% de tus requerimientos y también de fibra, por lo tanto te ayuda a favorecer el tránsito intestinal y suprimir los malestares de padecer de constipación o estreñimiento. ¿Qué te parece el dato? Excelente, ¿no? La fibra no hay que dejarla de lado en ningún día del año. Sigamos con la música. 89.3. Fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Conmigo y beberme de ti lo prohibido. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Está colgando. corazón está colgando en tus manos, que mi corazón está colgando en tus manos. Estamos de regreso junto a ti, entre nosotras, 89.3, en la radio de la Universidad de la Frontera, compartiendo, como cada día viernes, estos datos tan interesantes para pasar un verano 2010, pero estupendo. Sabes que Leche Svelte realmente se preocupa por nosotras, ¿saben por qué? Porque tiene un producto que se llama Leche Svelte Calcilock, así es. Y bueno, tú sabes, todo lo que contenga calcio, bienvenido sea, sobre todo para nosotras las mujeres. Bueno, sabemos que ayuda a tus huesos. Desde los 30 años aproximadamente, disminuye lamentablemente la formación ósea y comienza una pérdida más acelerada de calcio desde los huesos. Pero Svelte Calcilock es la única leche, escuchaste bien, la única leche que además de ser alta en calcio, contiene una combinación única de vitaminas y minerales que permite una mejor absorción y fijación del calcio, ayudándote a mantener huesos totalmente saludables. Que posiblemente ahora, si eres una persona que tiene menos de 40 años, posiblemente tú digas, no, pero si yo estoy bien. Pero, ¿qué pasa después? Hay que ahorrar, dicen por ahí. ¿Y qué mejor que ahorrar calcio? Eso lo vas a ver reflejado cuando seas mayor, naturalmente que sí. Dos tazas de Svelte Calcilock entrega, ¿sabes cuánto? 100% de tu requerimiento diario de calcio. Dos tazas solamente al día. Una alimentación saludable, con suficiente aporte de calcio y vitamina D, además de realizar actividad física permanente. ¿Qué crees tú? Por supuesto, te ayudan a mantener una buena salud, sobre todo el estado óseo. Y, naturalmente, a reducir el riesgo de osteoporosis. Tan terrible enfermedad, ¿cierto? Que estamos todos ahí como en cualquier momento nos puede dar. Por lo tanto, qué mejor prevenir. Dos tazas de Svelte Calcilock y estarías entregándote el 100% de lo que tú realmente necesitas en cuanto a calcio. ¿Qué te parece el dato? Bueno, vamos a la música, ya regresamos. Canción y ya no sé bien quién se esconde.